y lo que estamos viendo es que ya no tanto cae el peso del código de convivencia contra los pibes de los barrios como solía ser con el código de faltas, sino que cae más a la clase media, digamos, y se está aplicando muchísimo el artículo 111, que es el de no transitar, la prohibición de transitar sin casco, sin patente, sin papeles. Ese se está aplicando muchísimo junto con el artículo 70, que es la conducta sospechosa. Y hay ilegalidades increíbles en el procedimiento, no se están cumpliendo los requisitos que establece el código a la hora de realizar el acta, que tienen que hacer los policías, y los ayudantes fiscales saben, tienen conocimiento de todo esto, y no están haciendo nada cuando a ellos les correspondería investigar, porque las conductas de la policía están siendo ni más ni menos que delitos. Digamos, cuando vos actúas fuera de la ley y sos un oficial público, es un delito como de abuso, digamos, en el ejercicio de sus funciones. Entonces, hay un actor delictivo por parte de la policía y hay un ministerio público que está siendo cómplice a través de los ayudantes fiscales y fiscales que no están investigando, y obviamente el Poder Judicial que genera la impunidad que permite este actuar también.